cada usuario es un medidor. Eso sí lo tenés que multiplicar por la cantidad que estás diciendo antes. Es real eso. Los datos, estos que hablamos de 131.000 el 31 de diciembre, en este momento, ahora mientras estamos hablando, hay 228 usuarios afectados en Cañuelas, 639 en Esteban Echeverría, 439 en San Vicente. Esto es EDESUR. En este momento hay 7.500 usuarios. Estamos hablando, no sé, hay una temperatura de 24 grados, no hace frío, no hace calor. Es una condición totalmente normal, pero la situación es de terror. Como lo viven muchísimos usuarios que están, parece, abonados a los cortes de electricidad. Que se dan principalmente, ¿por qué, doctor? El problema en este país es la distribución de la energía. Respecto a la generación, se produce la energía suficiente para abastecer al país, pero en la distribución, que puede ser cableado, que puede ser transformadores o ciertas obras, que lo tiene que hacer las distribuidoras. En el caso, de Cañuelas es EDESUR, pero lo mismo pasa con Edenor, lo mismo pasa en absolutamente casi todo el país. Te vas a Bariloche, tenés problemas de cortes de electricidad, te vas a Misiones, tenés cortes de electricidad. Es en prácticamente todo el país. En este sentido, al margen del corte, liso y llano, y de acuerdo incluso a la información que nos ha brindado usted recién, después hay otro tema que tiene que ver con las altas y bajas de tensión, que esto también, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el material electrodoméstico, me parece que termina siendo, sin ser un erudito en la materia, todo lo contrario, pero uno también va a su experiencia personal, lo más complejo, digamos, lo que más afecta probablemente sería estas subas y bajas de tensión. ¿Le llegan también casos de estas características? ¿Puede dar fe de esto? Sí, es constante. Hay muchísimos casos que por variaciones de tensión se queman electrodomésticos, a la gente que tiene industrias se le queman aparatos que necesitan para producir. Es un problema grande, pero tampoco hay que desestimar los casos de cortes de electricidad. Son muy importantes, porque ¿qué pasa? La gente, el que lo vivió lo sabe, la gente que pasa por un corte de electricidad o que tiene reiterados cortes de electricidad, la pasa muy mal, se estresan. Hay gente que necesita la electricidad también para conservar medicamentos, para conservar alimentos. Los que trabajan, los que tienen industria o los que tienen un comercio, no pueden trabajar, no pueden vender. Es una situación muy grave la que sufre el usuario, que en este caso lo que trabajo yo y lo que es importante que la gente haga es reclamar. Se tiene que reclamar una indemnización y la empresa tiene que indemnizar a los afectados en la medida en que fueron afectados, justamente. Es decir, se analiza la situación particular de cada persona, de cada familia, y corresponde una indemnización acorde a el daño que se pueda probar. ¿Esto se trabaja de esa manera como usted está planteando? Sí, lo que es unánime en tribunales es que una situación de corte de electricidad tiene que ser resarcida. Es decir, si a una persona se le corta la luz, lo tienen que indemnizar. Eso no existe hoy en día, ni hace de 10 años para atrás. A hoy no existe quien diga lo contrario. Al que se le corta la luz, lo tienen que indemnizar. Eso es una situación. Está tan básico como eso, pero que lejos de nosotros de llegar a ese nivel de información. Mirá, es básico, pero ¿qué pasa? El argentino específicamente, nosotros como no estamos acostumbrados a reclamar, tenemos una desconfianza por el Poder Judicial que no es tal, porque nosotros nos creo que hay un problema en la comunicación de las causas judiciales y en la comunicación de la justicia, parte de obviamente de los abogados que trabajamos como abogados, y parte seguro que del Poder Judicial, que tiene sus problemas, y de los medios informativos. Yo creo que un buen mensaje que hay que dar es que la justicia no es un desastre, o que no es que trabaja mal en todos los casos. Nosotros muchas veces vemos casos resonantes del poder, que bueno, probablemente una persona muy poderosa pueda llegar a entorpecer, o pueda llegar a hacer o pueda llegar a ver algo raro en un proceso judicial. Pero en muchísimos casos, yo te diría que el 99% de los casos, la justicia trabaja bien. La justicia trabaja bien, y si uno tiene razón, tiene todas las de ganar. Obviamente puede haber errores, puede haber siempre alguna situación, pero al menos en mi experiencia, yo trabajo con temas de cortes de luz hace muchísimos años, y veo que las indemnizaciones corresponden a lo que se puede probar. Está perfecto, funciona bien. El tema son, muchas veces, ayúdeme usted, los tiempos, ¿no? El ciudadano argentino, tal cual lo manifestabas, tiene esa particularidad de se me jodió el LCD. Y bueno, voy a reclamar. ¿Y cuántos pasos administrativos y burocráticos voy a tener que hacer? ¿Y el tiempo que va a tardar esto? Bueno, deja, ya está, vemos qué pasa, ¿no? Da esa sensación que tiene que ver con dos factores puntuales: la burocracia y los tiempos. Sí, sí, eso sin dudas es un problema, el tema de la burocracia y los tiempos. Pero lo que yo te puedo decir es que este tipo de casos, estos casos son defensa del consumidor. Ajá. Este tipo de casos, el promedio que manejo yo, sí, es de un año y medio. Tengo causas que se iniciaron en el 2018 y se terminaron en el 2018. Ah, mira. Obviamente hay juzgados y juzgados. Es muy dispar, pero el promedio es un año y medio. Obviamente hay que mejorarlo, pero no es una barbaridad de tiempo. O sea, comparado con otros fueros o otro tipo de cuestiones, en este específicamente, estos casos se resuelven bastante rápido, porque al ser problemas muy similares, se puede automatizar muchas de las resoluciones del juzgado, y es bastante automático. Por año se inician 1.500 causas, que es un número que me puedes decir es grande o no, pero comparado con la cantidad de afectados, es nada. Claro, total, estaba pensando eso. Los juzgados, estas causas, recibir 1.500 causas te hace tener un conocimiento y una facilidad al momento de la resolución, que lleva, digamos, tener este volumen de causas. Es una cantidad grande, pero a efectos de los más de un millón de afectados, representa menos del 1%. Entonces, sí. Entonces, la empresa lo que hace en este tipo de casos es costo-beneficio. ¿Qué le es más barato? Le es más barato no arreglar, pagar las pocas indemnizaciones y seguir con el problema. Ah, mira qué interesante. Cuando digo que interesante, no lo planteo irónicamente, digo que interesante el análisis al que llegás para también detectar el porqué de ciertas cosas, ¿no? Seguro. Claro. Claro, dice, lo resumo, ¿no? Dice, pago juicios y listo, me es más económico que generar una inversión para que terminen los cortes. Sí. Mirá vos. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Ayer charlábamos con una vecina, una referente barrial de un barrio de aquí de Cañuela, del barrio Villa Adriana, que hacía más de 24 horas que estaban sin luz, que el tema es recurrente, que incluso dice, ahora yo salgo en la radio, se lo cuento a ustedes, estamos sin luz, son cuatro manzanas, etcétera, etcétera. Seguramente en el transcurso de las próximas horas lo van a venir a resolver, van a dar de alta nuevamente el servicio. No más que eso, de acá a 10, 15 días la situación se va a volver a repetir y demás. Porque justamente lo que falta es inversión en la zona. pero si tenemos que hablar de números, primero, ¿qué le correspondería a ese vecino, a ese frentista, ante una situación de esta que se ha repetido durante todo el año pasado, por ejemplo, y ha iniciado este año con esta situación? ¿Y qué pasos debería seguir? Mirá, lo que corresponde varía mucho de acuerdo al caso particular. No es lo mismo una familia que una persona sola, o una industria o un comercio. Eso es, hay que diferenciarlo porque cambia muchísimo la situación. Obviamente los juzgados que tratan tienen su, para decirlo de alguna manera, alguna tablita de montos que pueden llegar a dar por este tipo de casos. Los pasos a seguir son los siguientes. Hay que reclamar en EDESUR, hay que reclamar en el ENRE si es posible. No es necesario, digamos, no es obligatorio hacerlo, pero si se puede hacer, mejor. Porque EDESUR no tiene, o sea, la única forma de enterarse que hay un corte es cuando los vecinos llaman para reclamar. Ajá. Y entonces es importante que lo hagan. Después, una vez que se hace el reclamo por teléfono, por mail, por mensaje de texto, de ahí pedir una mediación y después iniciar una causa judicial. Esos son los pasos a seguir. Son tres pasos, no tiene mayor complejidad, pero hay que iniciar una causa judicial. Uh-huh. Y esa es la única solución que tiene un resultado. Uh-huh. Y que los resultados, de acuerdo a lo que tu experiencia indica, pueden tardar entre 8 meses y un año y medio. El promedio es un año y medio, sí, sí. Ajá. Claro, hay casos particulares que durante el mismo año se han resuelto, pero el promedio es un año y medio. Exactamente, sí, sí, hay casos para los dos lados, hay casos que han demorado más. Claro. Pero el promedio es un año y medio. Doctor Ariel Liss, le agradecemos por el tiempo. ¿Cómo se pueden contactar con usted para algún tipo de asesoramiento en este aspecto? Sí, se pueden contactar a través de mi página web www.lissasociados.com.ar, o también me pueden googlear como Ariel Liss, L-I-S, y de allí van a encontrar mi web y van a encontrar ahí mis contactos.